Planeta Cine, tu rincón cinematográfico en Radiópolis 98.4 FM. Saludos, buenas tardes, feliz año a todas y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Cine, a una nueva edición de Planeta Cine con ustedes, Alfonso Camacho, el que les habla, Joaquín Díaz, Blacky al sonido. Bienvenidos al 2009, que buenas tardes en primer lugar, Alfonso. Buenas tardes, Joaquín, feliz año. ¿Cómo has empezado este año? Pues nada, pues con el programa de Radiópolis. Sí, sí. Lo primero que hemos hecho en 2009. Seguimos al pie del cañón, prácticamente lo primero que hacemos. Bueno, pues hoy estamos a 2 de enero ya del 2009. Bienvenidos, empezamos. En un pueblo del Irán profundo, un niño se lleva por error el cuaderno de deberes de su compañero de pupitre. Si este no trae los deberes apuntados en él, al día siguiente será expulsado de clase. El chico, angustiado, va al pueblo de su compañero para tratar de entregarle el cuaderno. Un argumento que en manos de un buen director daría pie a un excelente cortometraje se convierte en la base de una emblemática cinta del director iraní Abbas Kiarostami. El cine de Kiarostami, el segundo cine si separamos sus trabajos docentes y los recientes experimentos más próximos al videoarte, como Fight o Sleepers, se construye en torno a la gente y en parte respecto a los niños. Niños que son protagonistas en esta cinta, pero que también son destacados personajes en Y la vida continúa o A través de los olivos, cintas con las que construye una curiosa trilogía. Y también en otras cintas, en otros largometrajes suyos como El sabor de la cereza, en Ten, o en el episodio no incluido del proyecto de 10 Minutes Holder. Kiarostami reivindica un cine sencillo en cuanto a la imagen, aunque complejo en cuanto a la narración. O es al revés, Kiarostami despierta en nosotros diversos recuerdos de la infancia, pese a la lejanía geográfica. Como las magdalenas de Proust, las imágenes de dónde está la casa de mi amigo, nos llevan de retorno a aquellas tardes cuando debíamos decidir entre hacer los deberes o mirar los tebeos. La bronca del maestro me recuerda con escalofrío las amenazas del profesor de párvulos. La mirada de Nemazadeh hacia el suelo, asustada, evitando encontrarse con la inquisitiva actitud del maestro, era común entre yo y mis compañeros de clase. Abbas recoge, pues, imágenes universales, recuerdos compartidos en unos y otros puntos del mapa. ¿Dónde está la complejidad de su cine? No en la narración. En realidad, la línea narrativa de este y de buena parte del cine iraní es extremadamente simple. La complejidad viene dada más bien por la capacidad de Kiarostami de desgranar distintos temas superpuestos en una única escena, en una única trama. Temas que son tocados, presentados, con sutileza, como quien no quiere la cosa. Podemos llegar a plantear que ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es un cuento infantil, y de los mejores, de aquellos que pueden apasionar por igual a espectadores niños y adultos. Pero simultáneamente es una cinta de aventuras donde el héroe busca la salida a un laberinto. Por otra parte, tenemos una película claramente política en cuanto objetiva, sin paliativo. La pobreza de la sociedad rural iraní. Carreteras sin asfaltar, casas de adobe, falta de agua corriente. Desconozco cuál fue la reacción del gobierno iraní, pero la ambigüedad del mensaje entre el elogio de la gente sencilla y la denuncia de la insuficiencia de infraestructuras se exacerba en la siguiente y la vida continúa. En aquella otra película en la que se recorre la misma zona, asolada años después por un terrible terremoto. De todos modos, por encima de cualquier variación, hay que valorar Dónde está la casa de mi amigo como un espléndido cuento moral. Como en la serie de Romer, los personajes adultos no dicen más que banalidades y siempre hacen lo opuesto de lo que parecen predicar. Al pequeño protagonista, Atmapur, se le exige continuamente que haga los deberes. Sin embargo, en unos escasos 10 minutos, se le pide que mezca la cuna del bebé, que traiga agua, que la caliente, que le añada azúcar, se le riñe por no descalzarse al entrar en casa, se le ordena traer el barreño de la colada y finalmente se le exige de nuevo que haga los deberes. Durante todo este tiempo el niño ha tratado de explicar en vano que ha cogido por error el cuaderno de su compañero y que tiene que entregárselo antes de la siguiente clase para que no sea castigado. Sin embargo, ningún adulto le entiende, nadie se molesta en comprenderle, no quiere, no le escucha. Ya se lo devolverás mañana. Si le castigan, es que se lo merece. Nadie viene de postea a la escuela en Coquer, es imposible. El menosprecio de los adultos por los niños es persistente y vergonzoso. Simultáneamente, unos y otros argumentan que su objetivo es hacer de los niños unos adultos obedientes y responsables. Pero el maestro no valora sus problemas y pretende ignorar que los niños llegan doloridos y cansados después de trabajar horas y horas acarreando pesados objetos. O en el campo. El abuelo, en un discurso cínico, argumenta que hay que obedecer la tradición y a los padres y que una paliza quincenal, aunque injustificada, es el mejor método para conseguirlo. La única persona que parece ayudarle, el único adulto que parece ayudar a nuestro protagonista, el herrero, solo le hará perder el tiempo al llevarle al mismo lugar del que Amat venía. Cuando a continuación se aleja solo en la oscuridad, entre los ladridos de unos perros invisibles, el herrero le asegura que velará por él. Pero pocas cosas más temibles hay para un niño que caminar a ciegas en un camino acechado por animales. Sin embargo, una vez el chico se ha ido, el herrero ignora su promesa y se encierra en su casa. Kiarostami consigue esta multiplicidad de niveles con discreción, sin alardes técnicos ni subrayados innecesarios. El niño que se encoge bajo el pupitre por el dolor de espalda da pie a una breve anécdota en clase. Veremos al niño cargar un gran peso posteriormente durante la odisea de Amat Aposté. Si hablamos, pues, de complejidad en el cine de Kiarostami, tenemos que remitirnos a estrategias simples pero poco usadas por la mayor parte de cineastas contemporáneos. La citada sutileza narrativa sería una de ellas. Otra sería la elipsis, y Kiarostami la usa reiteradamente, con éxito. Por una parte la utiliza para crear nudos dramáticos y situaciones cómicas. Atmapur y Nemazzadeh confunden sus cuadernos continuamente. Nemazzadeh lo ha olvidado en casa de su primo. Amat lo toma de su compañero al curarle la herida. Está a punto de llevarse el suyo propio al ir a devolverlo a Aposté y finalmente lo confunden en el pupitre en la escena final. Del mismo modo, Kiarostami evita mostrar el regreso a la oscuridad de Aposté a Coquer, como evita la más que probable bronca que recibe Atmapur a su llegada a casa y posiblemente disimula un tercer viaje, a primera hora de la mañana siguiente, al pueblo vecino, camino de la escuela. Por otra parte, la elaboración de las imágenes se basa en una mirada que pretende ser pura. No tanto como hacía Rossellini y los neorrealistas, con los que ha sido relacionado por parte de la crítica y que extraían la pureza cinematográfica del contexto diario. Kiarostami evita el discurso y la narrativa clásica y busca, de modo incansable, con la persistencia propia de sus protagonistas, que la composición del encuadre surja de la propia escena, de la misma realidad y del ritmo vital. De este modo destila encuadres basados en los balcones y las calles por los que Amat deambula. Al tratar, por ejemplo, de entregar una sábana caída a una vecina que se encuentra fuera de cuadro en un balcón superior, obtiene misteriosas desapariciones al salir de cuadro personajes por espacios y escaleras que están en off visual, o construye bellísimas imágenes como el zigzagueante camino de salida de Posté hacia Coquer, emblemática metáfora de las curvas de la vida, que en El bueno de Amat recorrerá una y otra vez. También por ello el uso de vecinos que encuentra por la calle durante el rodaje enriquece esta naturalidad tan peculiar de su cine. Precisamente por ello, para ello, el ritmo de sus películas, qué deliciosamente lentas son, debe ser el ritmo, la cadencia, suave, inexorable de la vida. Y lo siento, queda mucho por decir de esta casa, la casa de nuestro amigo Abbas, pero posiblemente lo mejor sea reconocer en sus imágenes el latir de nuestras propias vidas. Bueno, y continuamos con nuestra primera pausa musical del programa de hoy. Hoy os traemos temas incluidos en la banda sonora original de la película Amélie, dirigida por Jean-Pierre Jeunet en el año 2001, protagonizada por Audrey Tautou, y banda sonora compuesta por el músico Jan Tiersen. Ahora os traemos un tema titulado Les Jours Tristes. Histoire du cinéma. En 1963, Jean-Luc Godard nos mostró con El desprecio, Le Mépris, la dislocación de Fritz Lang en el intento fallido de adaptar el texto fundacional de la narración clásica, La Odisea de Homero, bajo las cortapisas de un productor del post-Hollywood. Un Fritz Lang que se nos muestra incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. La narración clásica desplazada por las nuevas formas que a principios de los 60 empezaban a forjar lo que hoy conocemos como cine contemporáneo. Como dijo Deleuze, ante la crisis de la imagen-acción, era fatal que el cine pasara por melancólicas reflexiones hegelianas acerca de su propia muerte. No teniendo ya historia que contar, se tomaría a sí mismo como objeto, y ahora solo se podría contar a sí mismo. En 1996, Olivier Assayas, otro crítico callerista reconvertido en director, realiza Irma Webb, con la que transmite su análisis reflexivo sobre el estado del cine apenas un año después del cumplimiento de su centenario. En Irma Webb, Assayas nos muestra la crisis de René Vidal, un director representante, al igual que Godard, de la modernidad del cine, que no encuentra espacio en los nuevos códigos audiovisuales para rescatar la supuesta inocencia del cine primigenio, en un intento fallido de poner en pie Les Vampires de Louis Feuillat, 1914. Cineastas autores que se ven imposibilitados cultural y generacionalmente para abordar los modelos más populares del cine. El cine enseñando sus propias brechas, mostrándonos la separación entre dos conceptos cada vez más distanciados: cine clásico y cine contemporáneo. Diferentes formas de conjugar el diálogo entre cine clásico y moderno, entre nuestra realidad audiovisual y la herencia sobre la que ésta se construye. Numerosos ejemplos acaecen desde hace unos años. Casas Viejas, El Grito del Sur y Palincesto Salmantino de Basilio Martín Patino. Fantasma de Lisandro Alonso. Los Espigadores y la Espigadora de Agnès Varda. Psycho de Gus Van Sant. Tren de sombras de José Luis Guérin, Level 5 de Chris Marker, Viaje al principio del mundo de Manuel de Oliveira, Mulholland Drive de David Lynch, ¿Dónde yace esa sonrisa escondida? De Pedro Costa, Blissfully Yours de Apichatpong Werasethakul, Goodbye Dragon Inn y Le Voyage du Ballon Rouge de Tsai Ming-liang, Ten on Ten de Abbas Kiarostami, O Uomo de Yervan Yanikian y Ángela Ricci-Lucchi, Café Lumière de Hu Xiaoxian, El Perro Negro de Peter Forgax, A Short Film About the Indian National de Raya Martin, Las Variaciones Marquis de Saki La Cuesta. Todos ellos no hacen más que intentar solapar la que fue, tal como dice Jacques Rancière, la gran falta de la posmodernidad. No adquirir conciencia de que todas las imágenes se encuentran atravesadas por su historicidad, y cuando las reescribimos debemos tener muy presentes las señales que en ellas depositan las huellas del tiempo. Cuenta Gonzalo de Lucas que la aparición de una forma, entendida como modo o costumbre cinematográfica que se hereda condicionando nuestra apariencia, suele tardar en advertirse, y que pocas veces se crearon formas rápidamente extendidas y asimiladas. Nos dice que cuando Rivette vio el film de Rossellini Viaggio en Italia, la formación de una brecha, descubría excepcionalmente cómo irrumpía una forma que formaría, valga la redundancia, el cine moderno. ¿Qué es lo que caracteriza a este cine frente a una forma clásica, ni mucho menos obsoleta, que sigue repitiéndose, venida de Hollywood en las carteleras de nuestros cines, pero que cada vez con menos fuerza encuentra respuestas en el discurso moderno? Podría consistir en la visibilidad de sus grietas discursivas frente a los cerrados relatos de las fábulas del cine clásico. En nuestro presente, el mito se desvanece, abriendo paso a la idea de esbozo, aproximación, ensayo. También la progresiva desaparición de los personajes y su psicologismo, herencia esta bresoniana cada vez más aceptada. O la disolución de la metáfora frente al triunfo de la evidencia, como demuestra Gus Van Sant al introducir en su Psycho la escena en la que Norman Bates se masturba mientras espía a Marion, actualización esta que contradice e impugna conceptualmente el espíritu de su remake del film de Hitchcock al hacer explícito todo aquello que el resto del relato intenta sugerir como metáfora sexual. Pero parece que la característica más fiel al concepto moderno es la incapacidad de hacer cine de espaldas al cine y a su historia. El relato se refleja en las narraciones del pasado y en el recuerdo, reinventando la memoria, como diría Chris Marker. Joaquín, a propósito de Chris Marker y de Godard, de sus historias, podemos escuchar una canción que se repite tanto en un fragmento de la película Ten Minutes Older de Selo. El fragmento cortometraje de 10 minutos realizado por Jean-Luc Godard, que se llama Dans le noir du temps, y también la misma canción en el último trabajo multimedia de Chris Marker, Pictures and at Exhibition. El tema de Arvo Pärt, podemos escucharlo. Que no tengo. Thank you. Marguerite Bulge, más conocida como Fregel, fue una cantante y actriz francesa que marca el periodo de entreguerras. Hija de un portero de origen bretón, Fregel fue criada en los barrios populares de París. Ya a los 15 años comienza a desempeñarse como vendedora puerta a puerta, hecho que le permite conocer a la bella Otero, artista reconocida de la época, quien ve en ella un talento especial y una voz particular, proponiéndole cantar bajo el nombre de Pervenche. Su repertorio realista comienza a ser popular entre 1908 y 1910, fecha que coincide con la de su boda con Robert Hollard, alias Roberti, un joven comediante amateur de Music Hall que ella conoció en la taberna del Teatro Olimpia. La pareja tendría luego un hijo que fallecería prematuramente, y más tarde él, Roberti, la abandonaría por Damia, otra actriz y cantante francesa. Fregel establece a continuación una breve pero intensa relación con Maurice Chevalier, un colega francés quien desaprueba su adicción a la cocaína y decide dejarla por Miss Tinguette, otra cantante de éxito en la época. Embelesada por el éxito, Fregel huye de una vida sentimental desastrosa y se hunde en los vicios del alcohol y las drogas, y deja Francia con rumbo a países de Europa del Este y Turquía, desde donde en 1923 sería repatriada en un estado lamentable por la embajada francesa. En 1925, la inolvidable inolvidada retorna a las tablas del Olimpia para el deleite de un público que no se cansa de sus coplas realistas. Su físico irreconocible, con un considerable aumento de peso, le abre, paradójicamente, las puertas del cine. Es entonces cuando vuelve a la fama en películas como Corazón de Lila en 1931, Le Roman de Trinchet en 1935 y Pepe Le Moko, realizada en 1936. En 1950, Robert Giraud y Pierre Merindon invitarán a Fregel a presentarse frente al público parisino en una antigua sala de baile, Le Cercle, situada cerca de la plaza de Contrescarpe. Esas serían las últimas apariciones públicas de la cantante. Ella nunca lograría superar sus dramas pasados y el 3 de febrero de 1951 Fregel fallece en una sórdida habitación de un hotel de paso. Una importante muchedumbre acudiría a su entierro. Fue inhumada en el cementerio de Pantin. Ella supo ser una gran vedette. Su público había sido literalmente hechizado por su gran belleza y por la dramática fuerza y potencia de su voz, aunque siempre distinguida. En 1992, Emmanuel Hubot, Eduardo Leal de la Gala y Etienne Dao le rindieron un homenaje en el disco Ma Grand-mère est un recos. Y en el año 2001, su canción de 1931, Si tú n'étais pas là, es utilizada en la banda sonora de la famosa película Amélie, cuyo título original es El fabuloso destino de Amélie Poulain. Esta canción, interpretada en su maravillosa voz, es la que vamos a escuchar a continuación. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'ennuie. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais pas là? J'ai parfois malgré moi, les craintes fortes. Même un soir, sans te voir, je me désole. Tu reviens et soudain, plus de tristesse, car tu sais l'effacer d'une caresse. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'enivre. Quand je suis dans tes bras, mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais pas là? Les projets que je fais presque sans trêve, les beaux soirs où l'espoir berce mon rêve, nos moments si charmants bien loin du monde, c'est à toi que je dois ces joies profondes. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'enivre. Quand je suis dans tes bras, mon cœur joyeux se livre. Comment esta canción de Fregel, la que escuchamos antes, se llamaba Spiegel in Spiegel, la canción de Arvo Pärt. Lo que me pasaba es que no tenía apuntado el nombre de la canción y por eso se me escuchó un poco decir, es que no tengo el nombre. Y Blacky empezó a reírse de mí, como siempre. Y bueno, pues sí, aquí pero esto, ya, esto ya tenemos el... Los el, problemas del directo, ¿no? Los problemas del directo. Si le pasa a Matías Pará, nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Fíjate. Bueno, pues yo quería repasar un poquito la agenda del cine, la agenda alternativa, que no de las salas comerciales. Pues ya que comienza la nueva temporada de ciclos de cine, tras el parón navideño, podemos encontrar en la Fundación Tres Culturas, en el ciclo Martes de Cine, el martes 13 de enero a las 8:30 de la tarde, Al otro lado de la memoria, película de Francisco López Rivera y José Sánchez Montes. El martes 20 a las 8:30, 3W, What a Wonderful World, de Farouzi Ben Saidi, coproducción Francia, Marruecos y Alemania del 2006. Y el martes 27 de enero a las 8:30, Waiting for Pasolini, de Daoud Aulad Siad, producción marroquí del 2007. La Fundación Tres Culturas se encuentra en el pabellón Hassan II, en la calle Max Planck, número 2, en la Isla de la Cartuja. Más información en www.tresculturas.org. Comienza también la programación del Centro Cultural Cajasol hoy viernes 2 de enero a las 5 y a las 8 de la tarde, el Cineclub Vida, ciclo Sidney Pollack, la proyección de La Intérprete, producción del Reino Unido del 2005. en el Centro Cultural Cajasol, situado en calle La Araña. Más información en www.elmonte.es. Hoy viernes 2 de enero a las 6 de la tarde en la librería La Araña, proyección de Los Gremlins de Joe Dante, Estados Unidos 1984. Famosa esta película, desgraciadamente, porque el chico protagonista lleva una gorra del Betis. Uh-huh. Por fortuna, no por desgracia. La librería... Tenían buen gusto en aquella época. Ya. Librería La Araña, en calle Amargura número 8, Sevilla. Más información en www.librerielared.com. Solo por eso hay que ir a verla, y para recordar nuestra infancia también, ¿no? Una película de nuestra infancia. La propuesta más interesante para este mes de enero en el Cineforum Antares, el martes 13 a las 7 y media de la tarde, Cinema en Concierto, La Madre de Vsevolod Pudovkin, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1926, URSS, con el acompañamiento musical de Arsenio Martins Ensemble. Cineforum Antares, en calle Genaro Parladé, número 7. Más información en www.clubantares.com. A partir del viernes 16 de enero comienzan los ciclos de cine de la Cinemateca UGT, Avenida Blas Infante número 4, bajo en Los Remedios. Más información en amigosdelacinematecaugt.blogspot.com. Y como todos los domingos, a partir de las 5 de la tarde, el taller audiovisual de la Fábrica de Sombreros. La programación y los contenidos los podéis encontrar en la web del taller, www.talleraudiovisual.wordpress.com. Interesante programación. Os animamos a todos a que seguro que esta programación, que es la que nos ha llegado, pero que seguro habrá más proyecciones, más propuestas interesantes seguro por ahí. Seguro que a lo largo del mes pues van apareciendo nuevos ciclos. Lo que pasa es que también estamos a 2 de enero y la actualización de las webs y las programaciones todavía están un poco... Sí, seguro que hay más. No tenemos la programación, pero seguro que en el mes de enero vuelve a comenzar las proyecciones de cámara lenta en la sala del cachorro, las proyecciones de la sala obvio. Os animamos a todos a que participéis, porque son, aparte de interesantes, una manera, pues bueno, alternativa de acercarnos a películas que no están en la cartelera comercial, o películas clásicas, películas antiguas que no hemos podido disfrutar en pantalla más o menos grande, ¿no? Y que son una propuesta interesante. Hablaba de los Gremlins, la verdad, tú antes, que como una de las proyecciones, una de las propuestas que hay hoy precisamente en la librería La Araña. Curiosa la propuesta de la librería La Araña. Sí, la verdad. Pues la verdad es que es una de las películas que de nuestra infancia, como decía, ¿no? Era una de las películas que nos acompañaba y que solían poner cuando éramos más pequeños, también en estas fechas de fiestas, de navidades, como Superman, como los Goonies, como Viaje Alucinante, como Robocop, algunas más afortunadas que otras. Películas que nos acompañaban, o la televisión, en el famoso vídeo comunitario. Descanse en paz el vídeo comunitario, que tantas tardes nos dio y que tantas películas, y que en realidad nos descubrió muchas películas, que nos hizo empezar a amar un poquillo este séptimo arte, ¿no? El cine, ¿no? Sí, muchos hemos empezado por ahí, ¿no? Sí. Los de los 80. Con tantas películas interesantes, algunas que metían ahí de relleno, pero que también algunas, las famosas películas de Jaimito, estas producciones ínfimas italianas que no es ni cine de serie B ni serie Z, son inclasificables en realidad. Cine de barrio, lo clasificó. Pero cine de barrio casposo, ¿no? Siempre casposo, claro. Pero que bueno, que fueron interesantes. Pues bueno, en realidad... Sí, nos queda poco tiempo. Podemos intentar poner un poco sobre la mesa toda la información de la que hemos hablado hoy, que ha sido bastante... Está diversificada. Sí, ha sido un programa, pues bueno, para empezar el año, pues... Bueno, ecléctico, acercando... postmodernista. Sí. Sí, acercando directores como Abbas Kiarostami, del que ya hablamos y os acercamos su biografía y su filmografía en un programa anterior, de los primeros programas de los primeros programas de Planeta Cine, no de las primeras ediciones. No nos acordamos la fecha. Sí. Estaba tratando de buscar o de recordar. De buscar en mi memoria más o menos la fecha, pero no lo recuerdo. Hace un porrón de tiempo. Sí, hace ya... Seguro que fue a partir de mayo, que fue cuando comenzamos las proyecciones, y antes de noviembre, que fue cuando comenzamos esta segunda etapa de Planeta Cine. Abbas Kiarostami, un director que a mí personalmente me gusta mucho, me resulta bastante interesante. Y que sus primeras películas son geniales. Sobre todo cuando habla de los niños, ¿no? Sí, y que os invitamos a que los conozcáis. Esta película en concreto de la que os hemos hablado hoy, Donde está la casa de mi amigo, pero tiene otra, A través de los olivos y La vida continúa. Close-up, magnífica película, estupenda. Me estaba acordando cuando tú leías que aquí a los Tami de... Creo que fue Truffaut quien decía que el único cineasta que no trataba a los niños como tontos era Rossellini. Truffaut lo trató bien después, por supuesto, con los 400 golpes, también el pequeño salvaje, pero también Kiarostami los trata siempre a los niños con respeto, ¿no? Nunca creo que los haya mirado por encima del hombro. Hay un guión suyo, no de una película que no dirige él, que se llama El Globo Blanco, que también es una historia protagonizada por niños muy interesante. Y bueno, como comentábamos en esta película, pues bueno, la verdad es que los que parecen, si no idiotas, por ejemplo, por lo menos personas ajenas al mundo de los niños y a los dramas, los pequeños dramas de los niños, son los adultos, ¿no? La verdad es que es una película muy interesante. Y hablando de niños, se me viene a la cabeza una peli que vi hace poco. Es de una directora francesa que la rodó cuando creo que tenía 21 años. Y que se llama Demi Tarif. Ella es Isil Levesco. Genial esta película. Retrata una historia de unos niños abandonados por sus padres y que viven en una ciudad francesa prácticamente sin ningún contacto con el mundo adulto. y eso es lo que refleja la película, básicamente el mundo de la infancia visto desde los propios niños. Uh-huh. Y siempre con respeto. Pues eso es muy, muy interesante de conocer. También os hemos acercado a la actriz y cantante francesa Fregel, al hilo un poco de que os hemos traído en nuestros espacios musicales temas de la banda sonora de Amélie. Muy interesante, muy, muy buena. Muy interesante también la música del compositor Jan Tiersen. Y bueno, y que incluía pues esta canción de esta actriz con una vida muy agitada, muy controvertida, pero que muy interesante, y con películas de los años 30 en Francia, difíciles de conseguir, algunas de ellas, la mayoría ahora mismo, pero bueno, que si tenéis la oportunidad de conocer alguna, pues sobre todo la más conocida de ellas, la que más fama, la que más éxito le conllevó y la más conocida quizás de esa etapa es Pepe Le Moko, del año 1936, que también os invitamos a que la consigáis, que la veáis y que la disfrutéis. Y bueno, ya... También, bueno, pues en las Histoires de Cinema de hoy, pues hemos intentado aproximarnos un poco a esas películas que dialogan entre los dos conceptos del cine, el clásico y el moderno, que como decíamos antes, que conjugan esa nuestra realidad audiovisual y también la herencia sobre la que se construye, ¿no?, lo clásico en el cine. Muchas propuestas hemos mencionado, interesantes, por ejemplo, El grito del sur, que leyendo ayer me la estaba recordando. Magnífica esta película de Basilio Martín Patino, incluida en una serie que realizó para Canal Sur en los años 90, se llama Andalucía, un siglo de fascinación, y en este capítulo pues recrea la masacre, podríamos llamarla masacre de Casas Viejas, desde el punto de vista de unos cineastas rusos que supuestamente están en Casas Viejas cuando se produce esta matanza y ruedan los hechos. Y bueno, pues esta reflexión que propone Basilio Martín Patino a través de la recreación de un hecho histórico filmado como se hubiera filmado en el año de su suceso, me parece muy interesante, ¿no? Hemos hablado también de Fantasma, de Lisandro Alonso, que ya comentamos en alguna otra ocasión, esa reflexión sobre la incapacidad del acceso a la cultura, o la distancia entre la alta y la baja cultura. Tren de sombras de José Luis Guerín, bueno, pues qué podemos decir, que para mí es una obra maestra acerca del fun footage, del trabajo sobre las imágenes de archivo, que en este caso son inventadas, pero que bueno, que nos muestran esas grietas del cine moderno de una manera eficaz, clara, que nos enseña, bueno, que hay mucho todavía por recorrer y hay muchas vías que tenemos que desarrollar, perfeccionar, y bueno, y las dos películas principales, ¿no?, que hemos mencionado, el desprecio de Jean-Luc Godard, que fue, yo creo, el primero en reflexionar sobre esta distancia y esta imposibilidad del relato clásico para adaptarse al cine moderno. Y en el año 96 la película que no he visto pero que tengo muchas ganas de ver, que se llama Irma Bep, del también crítico Olivier Assayas, y que habla de cómo un cineasta representante del modernismo, un cineasta en la ficción llamado René Vidal, intenta fallidamente hacer el remake de la película de Luis Feuillat del 1914, Los vampiros, ¿no?, el clásico del serial Los vampiros. Y bueno, son esas reflexiones del propio cine sobre sus nuevas formas y sobre la distancia respecto a las formas antiguas que bueno, ojalá otro día podamos desarrollar más en profundidad. Pues bueno, una última propuesta que queríamos hoy comentaros. No se trata una propuesta sobre cine, no formaría parte de la agenda, por ejemplo, que nos ha traído hoy Alfonso, pero nosotros que reivindicamos ese cine militante, ese cine comprometido, el cine político y político y alimentado por la realidad y hecho políticamente que nos rodea, pues, también en este programa que está hecho políticamente, podríamos no comentar. Podemos permanecer ajeno a los sucesos que se están produciendo en Gaza, no podemos permanecer ajeno al genocidio que está padeciendo el pueblo palestino perpetrado por Israel. Así que os hacemos un llamamiento a todos y a todas a participar en la manifestación que hay este próximo domingo a las 12 de la mañana, con salida desde la Plaza de la Encarnación. Os animamos a todos, así que nos vemos allí este domingo en la manifestación y nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias a todos y un saludo. Feliz año.